los pobres, testigo del Señor. Tú llevas a los hombres la gracia y el amor. Renuncias a tus bienes para dar a Dios tu corazón. Rey de la juventud, incansable trovador, que por un bien mayor te entregaste a tu Señor. Y mira hoy a tus hermanos caminando por tus huellas. Bendícenos y haz que seamos mensajeros de la vida, para llevar al mundo entero el ideal de ser hermanos y vivir en amistad. Eres el más pequeño, grande corazón. Eres el más humilde, de vida sin igual. En ti renacen nuevas la canción y toda bendición. Rey de la juventud, incansable trovador, que por un bien mayor te entregaste a tu Señor. Y mira hoy a tus hermanos caminando por tus huellas. Bendícenos y haz que seamos mensajeros de la vida, para llevar al mundo entero el ideal de ser hermanos y vivir en el